Y como bien saben, las jornadas de los jueves en la sintonía de la mañana durante este periodo veraniego, estamos deteniéndonos en los diferentes colectivos de Ubrique para conocer cómo han afrontado la situación actual del coronavirus que estamos viviendo. Una situación que ha dejado pues a muchos colectivos prácticamente sin actividad, a algunos de ellos sin poder realizar las iniciativas que les sirven para pues obtener fondos y poder sufragar los gastos anuales que suelen tener. Otros colectivos pues sin desarrollar prácticamente lo que sería su día a día y qué tan importante es. Este es el caso de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, que durante cada día se desarrollan talleres en su sede, o se desarrollaban los talleres en su sede para las usuarias. Era un servicio básico, necesario para ellas, ya no solo lo que era la actividad de cara al público, sino también pues la actividad para las propias usuarias de la asociación. La pandemia y el coronavirus pues las ha dejado sin poder tener ese punto de encuentro y sin poder desarrollar toda esa serie de actividades. Así que en el día de hoy vamos a acercarnos hasta la Asociación de Fibromialgia y Enfermedades Reumatológicas, a Fibrón de Ubrique, para conocer cómo están trabajando y cuál es la situación, tal y como se plantea de cara al futuro también. Para ello vamos a hablar con su presidenta, con Pepa Gago, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepa Gago, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. ¿Puedo hablar, no? Pepa, como decíamos, la situación desde luego ha dejado en prácticamente la estacada, se puede decir, ¿no?, a colectivos como la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, porque si bien es cierto que hay otras asociaciones que no han podido realizar sus actividades de cara al público o su vida diaria, en el caso de fibromialgia, la vida diaria pues era necesaria para la salud de las propias usuarias, ¿no?, con los talleres y con las actividades que solían realizar en la sede de la asociación. Y es por ello por lo que, bueno, pues en el caso vuestro ha sido pues todavía más sangrante, ¿no? El confinamiento, el hecho de no poder estar en la sede, en fin. Cuéntanos, ¿cómo habéis sobrellevado toda esta situación? Pues mira, Rocío, yo debía hablar por mí y tú no lo has podido describir mejor que yo te lo pueda decir, pero te lo voy a decir. Yo, cuando yo voy ese jueves a la asociación para nosotros la vi. Porque la verdad, nosotros allí hacemos nuestras manualidades, como tú también has dicho. Yo por lo único que tengo eso, porque como tú sabes, yo estoy sola. Y para mí y para las demás es nuestra vida. Y a mí cuando aquel jueves me dicen eso, a mí me dan un palo que yo jamás pensé que esto iba a ocurrir. Yo digo, esto es un día o dos, o esto será mentira, o yo qué sé, pero cuando yo veo que me meten en mi casa, como a todo el mundo, ni más ni menos. Lo que pasa es que no es lo mismo estar sola que acompañada. Cuando tienes tu familia, hablas, no te tienes con algo, que sea, yo ya no sabía lo que iba a hacer. Cuando yo me llevaba en mi casa 15 días, yo tuve que poner en manos de un psicólogo, porque yo ya no sabía por dónde iba a tirar. Mi hija embarazada, yo no podía ir a ver a mi hija. Porque claro, yo no sabía si yo tenía o no tenía. Porque a mí no me habían hecho nada. Y estaba en un estrés que no veo, total, que me puse en manos de un psicólogo y ya hablando con él me puse un poquito mejor. Ya cuando nos dieron sal a la calle, pues mira, pero yo me cuesta muchísimo trabajo de ver mi pueblo como yo lo veía muerto, un pueblo muerto, sin personas, las personas asoman a los balcones, a las ventanas. Salía a la calle a lo menos a comprar y yo veía como, yo me puse en mi cabeza como una película, yo era horroroso, yo quería venirme para mi casa, no quería estar en mi casa y quería venirme para mi casa. Yo lo pasamos mal, desde luego, y como yo veo que la mayoría de las personas. La verdad es que nosotros, mira, la verdad, allí lo pasamos muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Lo hemos comentado al principio, ¿no? La sede de la asociación, que, bueno, por cierto, está en el edificio de usos múltiples de la piscina cubierta, se trabaja un poco diariamente como una especie de comunidad terapéutica. Una comunidad en la que se escucha, se comparten experiencias y en la que, bueno, pues se trabaja, por ejemplo, en iniciativas como yoga, pilates, talleres de costura, también, ¿no? Claro. La atención psicológica también, que es otra de las acciones que se han desarrollado. Y todo esto, pues de un plumazo, de buenas a primeras, desaparece y, como el resto de España, ¿no?, pero deja a las pacientes de fibromialgia encerradas en casa. Eso desde luego fue un palo para todas las usuarias de fibromialgia. Y además también os dejó sin poder celebrar a las puertas el Día Mundial de la Fibromialgia con todo el trabajo que estabais preparando, ¿no? A mí me ha dolido todo, pero eso me ha dolido muchísimo porque, mira, la ilusión que nosotros tenemos ese día. Ese día íbamos a planchar, ya que es lo único que nos queda para planchar, y ya lo teníamos todo preparado, todo. Y cuando a nosotros nos dicen eso, yo, es que nos quedamos directos, que es lo que es. Y se ha quedado todo allí, desde entonces no hemos ido porque, claro, ¿a qué vamos a ir allí? Uh-huh. ¿A qué vamos? Porque gimnasia no podemos hacer. La piscina sí están yendo las que iban. Y ya está. Y yo ya, yo qué sé, yo, mi vida me la han quitado, me la han cortado. Porque lo que yo tenía me la han cortado. Que era eso, mi vida era esa. Y allí venía a mi casa, iba a tomar mi café litro los viernes. Y esa era mi vida. Yo no tengo otra clase de vida porque no la tengo. Habrá personas pues, que la tengan, pero que yo creo que todo el mundo la ha pasado mal, ¿eh? Todo el mundo. Uh-huh. Esto ha sido un varapalo para todo el mundo. Claro, porque de cara al Día Mundial de la Fibromialgia, que se celebra cada 12 de mayo, la asociación de Ubrique, bueno, pues solía colocar un stand en el centro de Avenida España, a modo de informativo, ¿no? Un stand de sensibilización en el que además aprovechéis para vender los productos que soléis realizar y de esa manera pues también financiar lo que son vuestras actividades. Claro, tú lo has dicho, con eso es con lo que nosotros vamos tirando y por parte del ayuntamiento, menos mal que tenemos la ayuda que tenemos, porque si no nosotros íbamos a tirar, no tenemos subvenciones. Las nutrias pantaneras el año pasado nos ayudaron, pero que no tenemos subvenciones ni tenemos nada y nosotros vamos tirando pues con eso, con lo que vendemos. Pero ¿qué pasa? Pues tampoco lo pudimos poner y allí está todo y ya está, y eso ha pasado pues, a muchísimo. Uh-huh. Y nada, y no es lo mismo tú irte, que yo me iba a las 3:30 allí y venía a mi casa a las 8, ya te duchas, cena. Y ya ves un rato la tele y te acuestas, no es lo mismo hasta todo el día aquí, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ¿sabes lo que es? Igual que yo, todo el mundo, es que yo veo que el mundo ha cambiado, no sé por qué. Pepa, ¿cuántas socias os habéis visto afectadas por esta situación? ¿Cuántas sois? Nosotros somos 28 sobre 30. Y afectadas pues estamos la mayoría. Claro. Afecta hasta más la mayoría, porque allí íbamos todos los días 5 o 6. Claro, tampoco puede obligar a una persona ahí a trabajar ni nada, pero como están en lo demás, pues nada, no pasa nada. Pero claro, las que íbamos, ya mi costumbre y mi vida, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Mi vida a mí me la cortaron de un segundo a otro, y yo digo, para mí, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Y yo todavía a día de hoy no entiendo lo que está pasando. Uh-huh. No lo entiendo. De cara al futuro, porque Pepa, tenéis la sede ahora mismo sin uso, ¿no? No hay otros colectivos que sí han optado por abrirla, sí. Pero vosotros no es el caso, ¿verdad? No, el caso nuestro se cerró ese día y ya no hemos ido allí para nada, pero yo creo que en octubre abriremos o a ver lo que nos dicen, porque como la cosa está como está, tú sabes que están otra vez yendo para atrás. Pues no sabemos todavía lo que vamos a hacer ni lo que no vamos a hacer. Uh-huh. Si dicen que vayamos, pues tendremos que ir en 2 turnos o vamos a ver, porque yo desde luego aquí no me quiero quedar desde luego. Uh-huh. Me tengo que quedar, no me queda más remedio, pero yo es que de verdad me han dado un palo muy fuerte y ya está. Y como a mí a todas, porque la que iba de verdad allí y de corazón nos reíamos. Que sí, que también discutíamos, porque tú sabes que era... Las personas no somos ninguna iguales y que eso es así y ya está. Pero yo, a mí verdaderamente me han quitado la poquita vida que tenía. Y ahora la gente, bueno, ¿y eso cómo es? Pues sí que lo es. Me dicen la gente ahí, pues ya para tanto lo es. Le digo, no será para ti. No será para ustedes, para tanto, para mí sí lo es. Yo este año no he podido ir a ningún sitio a bañarme. Ni a nada. Cuando yo antes iba a la piscina todos los sábados, pues mira, ese día ya lo pasaba, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Ahora tampoco puedo ir con la niña chica, porque por muchas cosas. Uh-huh. Por mi hija también, mi hija ya tiene 41 años, y yo decía, bueno, y si yo ese ya... Mi hija dice, aquí no entras tú como tú vas a hacer yo de eso, ¿eh? Que no entras. Entonces yo decía, pues bueno, pues en la casa pasando calor. Bueno, pues a mí me afecta desde luego muchísimo. La situación, desde luego, que bueno, pues es complicada para todos, pero especialmente para, como decíamos, la paciente, ¿no?, de fibromialgia, en este caso, pues las usuarias de Afibrón, que tenían esa actividad, ¿no?, continua en la sede y que no han podido retomar, ¿no? Desde marzo, que se cortó todo, pues se quedó ahí y esperando entonces octubre, ¿no?, que se pueda retomar. Esperando octubre que... A mí me dijeron que para octubre, tal vez, pero claro, tenemos que estar con las mascarillas y yo creo que tendríamos que estar en dos turnos. O compartir los días tres personas y otras tres, o vamos a ver cómo lo hacemos, pero por lo menos si podemos ir, ya eso es un paso agigantado. Vamos, claro. Por lo menos para mí, para mí un paso agigantado, que podamos ir. Aunque no pueda ir todos los días y nos tenemos que turnar, pues nada, pues nos turnaríamos. Pero por lo menos ella te distrae y te... Pues es la realidad. Que para octubre iremos, creo, Sí. Es lo que yo tengo entendido, pero claro, como la cosa va para atrás, es que la cosa, el caso ese que va para atrás. Pues en principio sí que se plantea, ¿no? Recuperar la actividad poco a poco, de cara al próximo mes de octubre, de cara al inicio de la temporada. Y bueno, pues que desde la Asociación de Fibromialgia a Afibrón, pues se pueda volver a abrir las puertas de esa sede para acoger a todas las usuarias y mantener los servicios que se mantienen, ¿no?, a lo largo del año. Claro. Teníamos psicólogas, teníamos nuestro yoga, el pilates, todo eso a nosotros nos beneficia. ¿Qué ha pasado? Pues ahora yo tengo mis piernas que yo no puedo hacer. Que voy por ahí, voy como una borracha, no hago nada más que caerme. Pero es porque yo ya... Llevo 3 o 4 meses que no hago nada. Que podía ir a andar, que sí, que podía ir, pero es que yo soy un floja para eso. Yo tenía que hacer una cosa, que tengo una obligación, ¿sabes lo que te digo? Y ya ve, andar no cuesta dinero, pero no voy a andar. No voy. Bueno, pues como decíamos, ¿no?, es como ha afectado a los colectivos la pandemia, como ha afectado... Pues toda la crisis del COVID-19 y en particular los colectivos relacionados con la salud, especialmente, ¿no?, entre ellos por la Asociación de Fibromialgia. Hoy queríamos acercarnos hasta Afibrón, lo hemos hecho con su presidenta, que nos ha acompañado, y a quien le hemos agradecido, además también le agradecemos la atención. Pepi y Gago, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por hablarnos de cómo está llevando esta situación la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Gracias. Vale, ya. Muchas gracias a ustedes.